vi que una persona decía, mucho cuidado porque muy posiblemente después del eclipse te vas a sentir mal, te vas a sentir mareado, te vas a sentir ta, ta, ta, ta. Y yo dije, ay, no creo. Pero me empecé a sentir raro. Me empecé a sentir. Primero me pasó que me sentí con depresión. Algo extraño. Sentía como lo que allá en mi pueblo le dicen desguanzamiento, que es cuando. Sí, te vas desguanzando, el cuerpo se Sí. va como aflojando, Ándale. Y yo así de. lo vas sintiendo Ah. como la tristeza. Sí, dije, no tengo ganas de nada. Y me la pasé así toda la tarde. Y llegó la noche. Igual todo desanimado, todo, no sé, algo bien extraño. Se mueve mucha energía en ese instante, en el instante que Sí. se hace el eclipse, este fenómeno que nos entrega dentro del sol y la luna que lo va tapando. Sí. Astrológicamente se hizo en el signo de Aries. Okay. Aries es en su lado oscuro, esta parte donde se arroja, Sí. no piensa las cosas, es arrojado, es impulsivo, no razona las cosas. Entra al garage, pero de ahí todo se pone en negros. O sea, Okay. le digo, hay algo que sucedió que no me deja ver, que todo se pone en negros. Pero te quiero describir algo. Hay una furia dentro de mí, o sea, la sensación de mi cuerpo. Y dice, ya entendí entonces qué fue lo que pasó. Que mi hijo se suicidó. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión se encuentra un buen amigo con nosotros, se encuentra JC Conde. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por abrirme este espacio, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar, me gustaría que te presentes con la audiencia y cuáles son tus redes sociales, por favor. Gracias, bueno, mi nombre es JC Conde, me encuentran en todas las redes sociales como JC Conde, en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. ¿Y quién soy yo? Pues soy un angeloterapeuta, manejo la mediunidad, Okay. Reiki. Y estoy siempre al servicio para todos ustedes. Muchas gracias. Familia, una cosa antes de empezar, ya sabes que antes de que te pongas cómodo, antes de que te pongas a disfrutar de ese capítulo, te recuerdo que puedes pasar ahí a la parte de abajo del canal para que te suscribas, actives la campanita y así nos puedas apoyar también a nosotros para que sigamos trayendo más contenido. Y después de dar pues la recomendación que precisamente ya pasó el eclipse a la fecha que estamos grabando esto. Digo, yo ustedes lo van a ver muchísimo después, pero a la fecha que estamos grabando esto, el eclipse fue muy reciente. Ah, qué padre, ¿no? Qué padre experiencia. ¿Cómo lo viviste tú? La verdad es que estuvo increíble. La sensación fue así como si te separaras del cuerpo un poco, como Sí. si te sintieras flotando. Llegabas a sentirte mareado, Sí. pero la experiencia como tal de un eclipse es increíble. Ahí hay que trabajar muy bien con las energías porque todo se puede atraer en ese momento. A mí me pasó algo y me da un poco de pena decirlo, pero te voy a decir por qué. Ahí vi un montón de videos en diferentes redes sociales, sobre todo en TikTok, donde no, que ya viene el día del juicio, que las profecías, que los Simpson, que esto y que el otro, y salían, ¿no?, un montón de personas diciéndote advertencias, diciéndote un montón de cosas, ¿no? Y entre uno de esos videos vi que una persona decía, mucho cuidado porque muy posiblemente después del eclipse te vas a sentir mal, te vas a sentir mareado, te vas a sentir ta, ta, ta, ta. Y yo dije, no creo. Solamente es un evento que va a pasar, que sucede y ya. O sea, no, para mí yo siento, hasta ese punto, yo siento que no tiene gran relevancia. Me gustaría verlo. De hecho, me tocó estar aquí en Ciudad de México, me subí a la azotea y no pude apreciarlo bien. De hecho, pensé que se iba a oscurecer, por lo menos, no sé, algo. O sea, simplemente se atenuó el cielo, pero me pasó algo bien raro. Y no me sugestioné. Terminó el eclipse. Fuimos a comer. Grabé un capítulo de podcast. lo que normalmente hago después de grabar es, bueno, ponerme a avanzar en cositas personales, asuntos, si se puede avanzar un poco con el tema también de aquí de los videos, pero me empecé a sentir raro. Me empecé a sentir... Primero me pasó que me sentí con depresión. Algo extraño. Sentía como lo que allá en mi pueblo le dicen desguanzamiento, que es cuando... Sí, te vas desguanzando, ¿sí? El cuerpo se va como flojando. Ándale, yo así... Te vas sintiendo como la tristeza. Sí, dije, no tengo ganas de nada. Le pregunté a Jaciel, oye, ¿tenemos grabación? No, y dije, sí, tenemos, me siento raro. Y me fui a dormir, de hecho, me fui a acostar. A acostar en la tarde, o sea, normalmente yo no duermo en la tarde, yo... Desde que me levanto hasta la noche, me quedé dormido 2 horas, me despierto todo hinchado, todo así raro, y me la pasé así toda la tarde. Llegó la noche, igual todo desanimado, todo, no sé, algo bien extraño. Sí, yo okay. Ahí hice algo muy personal, yo tengo mi fe, tuve que hacer algo, me puse a orar, me puse a escuchar música, alabanza, me puse pues básicamente a tratar de yo contener todo eso porque dije esto no es normal, pasaron cosas en mí, terminé llorando, no sé ni por qué, quedé dormido, desperté y quedé bien. Como si nada. Como ¿sí? si nada. Se mueve mucha energía en ese instante, en el instante sí. que se hace el eclipse, este fenómeno que nos entrega dentro del sol y la luna que lo va tapando, sí. astrológicamente se hizo en el signo de Aries. Okay. Aries es en su lado oscuro, esta parte donde se arroja. Sí. No piensa las cosas. Es arrojado, es impulsivo, no razona las cosas. Entonces, posiblemente pudiste haber visto alrededor de ti como que la gente estaba, como decimos aquí en México, sí. como agua para chocolate. Todo le provoca, todo sí. le hace. Entonces, la recomendación ahí, y lo hiciste perfecto, de encerrarte, guardarte. Otra recomendación que me hubiera gustado darte en ese instante es sí. prender un bote con alcohol, Ajá. lo enciendes y deja que se consuma todo. Si puedes, haz con cuidado, acercas las manos para que todo lo que no me pertenezca, todo lo que no sea mío y que se me está adhiriendo, sí. aquí lo saco y la flama es lo que lo va a transmutar y se regresa donde pertenece. Ok. Porque posiblemente lo que pudiste haber captado es una energía muy baja. Sí. Y en ese instante es cuando sientes como vas para abajo, para sí, abajo, sí, sí. para abajo. Y se abren heridas, o sea, heridas que ni siquiera son tuyas. Estás tomando la de la energía claro. de la persona con la que te pudo haber acompañado. Si fue Jaciel, sí. le hubieras dicho todo bien, Jaciel, o algo que me quieras compartir. Sí, sí, sí, claro, ¿no? Se sape por ahí. No, pero sí fue muy raro. De verdad, yo pues sí me apené. Por eso dije, me apena. ¿Por qué? Porque mi punto de vista es... Yo siempre suelo ser muy positivo. O sea, a todo le veo el lado positivo. Pues digamos que trato de no ser de los que se achicopalan, como le dicen por acá, o se va, o les da el bajón, ¿no? Entonces sí fue muy extraño porque realmente no había una razón por la cual yo estuviera así. O sea, como tal una preocupación... como tal un motivo que dijeras, o sea, ¿por qué estás así? Y yo sí lo supe identificar de volada, dije, esto no es normal en mí, o sea, me siento así, pero es involuntario, o sea, mi mente estaba sí, siendo muy cuerda, decía, es que esto no es normal, pero sí, o sea, fue algo bien, bien raro. Sí, o sea, simplemente desde que te empiezas a sentir mareado, dices, esto no, ¿por qué me siento así? O sea, sí. todo lo que... querramos o no, estamos rodeados de una vibración, estamos rodeados de una energía. Sí. Y en ese momento del fenómeno, pues se mueven las cosas. Entonces, claro. es muy común que se hayan podido sentir mareados, dolor de ojos, cabeza, sí. porque toda esa energía se está moviendo y hay que estar conscientes de lo que te está pasando. Es lo primero que te felicito, que tomaste conciencia y dijiste, esto no es mío, no sí. tengo que trabajar, salmos, todo. Sí, de hecho, me pasó algo bien raro y se lo estaba contando ya casi el temprano. Me empecé a llorar y no sé por qué. O sea, yo me hinqué, empecé a... Uh-huh. O sea, a ver, y aquí quiero dejar algo en claro porque tampoco busco esa parte de que... Yo respeto todas las creencias. He hablado con personas de diferentes creencias, pero tengo la mía. Entonces, lo que yo hice en ese momento fue encerrarme, poner la música, sobre todo música de adoración a Dios... Me hinqué y empecé a entregarle a Dios lo que yo estaba teniendo. O sea, yo lo que hice es, te lo entrego. ¿Por qué? Porque sé que no es mío, no es normal, pero pasó algo bien raro. Empecé a llorar sin yo tener el sentimiento de llorar. O sea, no había algo que dijeras, esto, o sea, yo no, o sea, sentí que mi cuerpo empezó a expulsar por medio de las lágrimas, y fue cuando yo me recupero y ya estaba yo bien. Me acuesto a dormir y como un bebé. Como nada. Sí. Todo eso lo que tú vas trabajando, o sea, todo eso que tú fuiste haciendo fue ir entregando lo que no es tuyo. Sí. Y lo que fuera tuyo serían las lágrimas. Claro. En ese instante las lágrimas, me han dicho los ángeles, mis apuntadores, que yo les digo, dicen la manera más que pueden llegar a una sanación ustedes es a través de sus lágrimas, porque es la conexión, es la ventana, decimos. Sí. Los ojos son la ventana del alma. Claro. Entonces tu alma en ese momento registra algo de esta vida, de vidas pasadas, no lo sabemos. Sí. Pero en ese momento cuando sueltas esa emoción, quien está sanando es tu alma y por eso sí. Sientes que dormiste como un bebé. Sí, o sea, yo me recuperé y de verdad es lo que a mí me funcionó. Y pues ahora sí que para quienes lo gusten usar, pues ahí está el tip. No es que a fuerza tenga que ser así, porque hay gente que lo maneja de mil formas, hacen diferentes cosas. Cada algo que también vi... Que había una persona que decía, al eclipse, entrégale tus cosas. Y había otra persona que decía, no lo hagas, porque la energía que produce es una energía baja. O sea, ahí sí me confundí yo algo, porque había gente que decía, no, tú entrégaselo al eclipse. Si tienes un problema, no sé, en X cosa de tu vida, dile, pues te lo entrego, ¿no? Y hay otras que decían, no lo hagas, porque la energía es una energía baja. Entonces, no te conviene hacerlo. Entonces, ahí yo entré en una confusión. Porque esta es la parte donde hay una ley que decimos la ley de la vibración. Sí. Todo lo que vibra igual se atrae y todo lo que vibra diferente se repele. Ok. Entonces, si tú estás vibrando con tu santidad, sí, que eres santo desde el principio, vibras alto. El positivismo que tú manejas, sí, también tu vibra cuando te percibo, bueno, es una excelente persona. Gracias, hermano. Te lo digo de corazón. Entonces, estás aquí. Ajá. Y lo que desean pasar... lo negativo, lo malo, lo denso, lo triste, lo deprimido, está hasta abajo. Okay. Entonces, cuando tú lo entregas hacia la otra persona, lo estás entregando desde esta vibración de arriba. Sí. No con la de aquí abajo. Y lo que refiere al eclipse, como hablábamos hace un momento, es entregarle las cosas que no me corresponden, que yo vengo arrastrando heridas, problemas, situaciones. Sí. Porque los eclipses lo que te van a decir astrológicamente es rompe con lo que ya no te funciona. Ok. Deja de repetir los patrones que posiblemente ni siquiera son tuyos. Posiblemente son patrones de tus papás, sí, de tus ancestros, y que dices, yo lo repetí por una lealtad. Claro. Y en este momento les digo, ya no me funciona seguir haciendo lo mismo por ustedes o con ustedes. Hoy lo empiezo a hacer diferente. Véanme con buenos ojos y de aquí para arriba. Ok. ¿Qué forma tan interesante de verlo? Y recuerdo que incluso también me decías algo, no tiene que ver con el eclipse, pero me decías... cuidado de dónde entras, a dónde te metes, porque de hecho nosotros hacemos esta parte también de exploración, algo que me encanta, me fascina, me apasiona, pero sí también me genera, digamos, incertidumbre. Sí, claro, siempre hay que tener cuidado, eso sí se los quiero decir, ojo en dónde se están metiendo. Sí. Nuestro cuerpo es una antena perfecta. Tú sabes cuando llegas a un lugar, hay mala vibra, algo sí, está muy denso aquí... no sé qué haya sucedido aquí, pero no entro. Y en ese momento, cuando tú entras, por ejemplo, a un cementerio, estás entrando a un velorio, por favor, lo que les pido es nunca lleven a niños a un cementerio ni a un velorio, porque ellos son muchísima luz. Claro. Muchísima luz. Entonces, la persona que está trascendiendo, la persona que ya va hacia la luz, hacia esta famosa puerta que es la luz, sí, lo que va a buscar es... esa luz. Entonces, si ve algo que está brillando como una luz, la va a confundir con una puerta y se puede ir hacia allá. Que es cuando decimos, se te pegó algo. Se te pegó algo. Y ves que el niño está llore y llore sin ningún motivo, pero no son sus lágrimas, sino sí, en muchas ocasiones puede ser que esté haciendo la persona que se le pegó, sí, se le adhirió a su energía y tiene la conciencia de que dice, yo ya no soy este cuerpo, pero quisiera estar aquí. Y entonces sí, entra en una confusión muy fuerte. Eso me recuerda mucho a un evento que yo no lo viví. Lo vivió una de... vamos a decir, un familiar. Una familiar, por no decir que... familiares. Pues sí, una familiar. Porque realmente no tengo el permiso para hablarlo. No voy a decir quién es. Pero esta persona, mujer, tiene a sus hijos. Entonces, yo los conocí chiquititos. Bebés, te digo, tiene 3. Ya son grandes. Pero en ese entonces tenía a un niño en brazos de meses. Hubo por ahí un algo desafortunado dentro de la familia, que un ser de nuestro círculo familiar fallece. Bueno, ya saben, el protocolo, ¿no? El típico protocolo que se maneja, yo creo que en México y en gran parte del mundo es, ok, la velación y ya de ahí pues el entierro, ¿no? Y va toda la familia ahí y pues bueno, ellos fueron y llevó esa persona, dejó a los más grandecitos en casa, pero se llevó al de brazos porque tomaba pecho, entonces se lo lleva al velorio. Tenía que llevarlo. Tenía que llevarlo, entonces estuvo ahí, todo normal. Pero recuerdo que esa vez llegamos a casa, yo me quedo en casa de ella para acompañarla y el bebé estaba chillando. Pero no era normal porque cada madre conoce a sus hijos. Hasta su llanto cambia. Exacto. Entonces yo estaba en otro cuarto y entré y le dije, ¿todo bien? Yo estaba chico en ese entonces, tenía como 15 años. Le dije, ¿todo está bien? Y me dice, sí, pero no se calla. O sea, ya le di pecho, no está sucio, ya le cambié el pañal. No sé qué tiene, realmente no sé qué tiene. Y veo que se queda, pero pues no sé. Y así de, como digamos, de idea loca, bajó a la cocina, agarró un huevo y dice, pues es que lo que vemos que hace la abuelita, pues no sé, quién sabe. Pero dirás lo que quieras, pero le pasó el huevo. Y se lo retiró. Sí, el niño pudo dormir. Sí. Sí, se quedan dormidos en ese sí, instante. Sí, pero ahí la otra recomendación también sí podría ser todo lo que sea el contacto con la naturaleza, acercar flores, sí, velas que están hechas natural, todo eso también lo retira lo que puedes estar teniendo. Ok. Sal, el sal de grano de mar, eso sí también lo retira o no deja entrar. Es como la sal, tengo entendido que es como una barrera. Como si fuera un repelente de mosquitos. O sea, si lo pones, la persona, o sea, el ser, sí, bueno, malo, vibra arriba, vibra abajo, quiere entrar, pero con eso no puede. Claro. No se deja. Al final lo vas a notar que se hace como agua. Y se retira esa agua. La tienes que recoger. Okay. Y llevar y sacarla a un jardín, devolver a la naturaleza, pero no mantenerla sí contigo. Igual el huevo, cuando terminas de hacer esa limpieza, no lo puedes mantener en tu cesto de basura. Claro. O sea, llévalo lejos. Lejos, lejos, lejos. Sí. Hay personas que lo rompen. Para darle una lectura. Ajá. Para ver qué es lo que pudo haber tenido adentro. Pero en el caso, por ejemplo, de esta persona que lo hizo, no lo hizo, simplemente se lo pasó, agarró una bolsita sí negra, fue allá, pues, donde antes vivíamos, había un basurero a unas cuadras, caminó hasta allá y lo dejó ahí. Sí, es lo mejor. Cerrazo. Es lo mejor. Dejarlo fuera, fuera sí de tu casa, lejos de tu casa, para que todo lo que se haya recogido sí se quede lejos de ti. Ok, pero es que es impresionante, digo, porque yo me acordé de eso, justamente lo mencionas, el hecho de que y los niños, siempre lo hemos mencionado, representan una pureza. Exacto. Algo tan, tan lindo. Tanta luz, tanta. Exacto. En eso sí. Eso me hace pensar incluso de por qué en ellos se ve algo que también hemos mencionado muchas veces en el canal, el tema de los amigos imaginarios. Exacto, hacen estas conexiones con lo que se llamaríamos nosotros los amigos imaginarios, pero en realidad están contactando con alguien. Sí. En ocasiones lo que nos ha sucedido es cuando empiezan ellos a describir a alguien y se me está describiendo a mi papá o me está describiendo al ser querido que acaba de trascender y yo no lo tenía forma de cómo lo conocía. Sí. Entonces, eso también es bien importante. Cuando fallece una persona, esta persona siempre va a querer regresar a donde su energía estuvo. Okay. Si generalmente estaba en la oficina, va a querer regresar a la oficina. ¿Por qué? Porque es lo familiar, sí, es lo conocido, es donde su energía se impregnó en ese escritorio, en ese pasillo, en esos lugares. Entonces vamos haciendo esta resonancia de que si aquí pasé mucho tiempo, regreso a la oficina, regreso a mi casa, regreso al sillón donde me acostumbraba a sentar. Y eso, todo eso es un proceso. Más o menos se dice que generalmente dura como 3 meses. En lo que la mente del ego dice, ya no pertenezco a este espacio físico, sí, ya no puedo estar en esta vibración materia, me muevo de aquí y busco ese sentido de la luz. Ahí hay un arcángel que se llama Azrael. Sí, sí. Ustedes tienen un ser querido que desean que ya trascienda porque ya es mucho su dolor, o este ser querido constantemente está apareciendo en sus casas. Lo ven, ¿no? Lo puedes ver a veces. Le pides al arcángel Azrael con una veladora morada: arcángel Azrael, ayúdame a hacerle entender que este ciclo que cumplió aquí ya terminó. Que okay. regrese hacia la luz, que vaya a su siguiente vida. Y el arcángel Azrael en eso te ayuda, en recogerlo y llevarlo otra vez hacia sí. la luz. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo entendido que son en ocasiones los espíritus que no trascienden, que se quedan vagando, que son los fantasmas que habitan casas embrujadas, cementerios, lugares, pero otros sí van hacia la luz. En este proceso hay algo que como tal los ate a este plano. Ahí está, lo dijiste, la palabra clave. Sí. Se atan, pero ellos se atan, no ellas se atan a esta vida. Sienten que han tenido algo que no cumplieron, que les faltó terminar de hacer, de decir, de pedir perdón. Y para eso entra ahí el aspecto de la mediunidad. De decir, si hay algo que tú le quieras decir, aquí estoy yo, permíteme escucharte y decírselo a la persona que le haga falta, para que ambas personas puedan descansar, porque a veces no tan solo es la persona que ya trascendió a la luz, sí. sino a veces es hasta la misma persona que dice, es que me faltó hacerle yo algo a él, a ella, entregarle, decirle en vida, ya no pude. Y en esos momentos, cuando ya la persona lo recibe, su alma descansa. Okay. Dice, ya he recibido todo, sí. he tenido todo, me puedo ir de aquí. Cuando se resisten demasiado, que son estas almas que decimos encadenadas, sí. que las referimos en las películas como arrastrando estas cadenas y que sienten que están, porque en realidad están encadenadas a sí. un lugar. Pero ¿por qué se encadenan en ese lugar? Porque sienten que todavía no era su momento. Okay. Porque perciben que todavía falta hacer algo en ese lugar, en ese instante. Ellos dicen, este es mi espacio, este es mi cuerpo. Y no lo sueltan y no lo dejan y buscan a dónde agarrarse sí. de algún aspecto físico para poder concluir con lo que están teniendo. Okay. Pero en ese momento lo que yo les recomiendo siempre es veladoras, luz, tu camino, síguelo, no te detengas aquí ya concluiste. Y explicarles, porque a veces cuando las muertes son súbitas, la persona dice, hace 3 segundos estaba comiendo con mi hijo y ahorita, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Sí. En ese instante, la muerte súbita, les cuesta trabajo hacer como este hilo de la película de entender sí. que ya trascendió. Claro, o sea, entra la parte esta que justamente le hemos mencionado, que no hay esta asimilación. Uh-huh. Y a veces lo que nos hace pensar es que el tiempo realmente es relativo. Total. El tiempo no es igual aquí que allá arriba. Que sí, en otro uh-huh. plano. Entonces, uh-huh. para lo que nosotros puede ser un día, tal vez allá sea mucho más tiempo. Entonces, por eso a veces viene este choque de no entiendo que ya no formo parte de la vida, de la materia viva, uh-huh. sino que ya soy esencia, ya soy espíritu. Uh-huh. Tengo una duda. Normalmente, pues no tanto, no es tan normal, pero sí me he topado con personas que llegan a una casa. En la casa hay un espíritu humano, no un bajo astral como tal, sino un espíritu que se quedó, como lo mencionamos, encadenado. Está ahí. La persona hace sus labores, se va a trabajar, pero de vez en cuando ve la sombra, o ya lo ve en el cuarto, ya lo ve en el baño, le causa miedo. Pero pues entra en algo que yo he mencionado también muchas veces, que es la normalización. Tanto que lo veo, ya le perdí el miedo, ya para mí ya no me espanta. Tal vez para los que lleguen a mi casa sí se van a espantar las primeras veces, pero pues a mí no me hizo nada, ¿no? O sea, es un muertito y sí, le hablo y hola. Pero este muerto se te pega. ¿Hay alguna consecuencia para una persona que tenga un muerto por mucho tiempo? Sí. ¿Sí? Sí, lo que empieza a suceder en esos momentos es en el aspecto físico. Ok. Empieza a tomar un aspecto donde se empieza a ver cómo se está, vamos a decirlo así, descomponiendo. Ok. Se descompone el rostro, se descompone la mirada, se está haciendo de una forma que la gente dice, es que tu mirada ya cambió, algo está pasando, algo está sucediendo. Y pareciera como si lo trajeran literal en los hombros. Sí. Y el cuerpo se va haciendo más pequeño. Pero lo que está sucediendo es que esta energía se está alimentando de la materia que tiene el cuerpo de donde se sujetó. Claro. Entonces ahí lo que tienen que hacer es decir, Las reglas son muy claras. No puedes habitar mi cuerpo. Ok. ¿Quieres permanecer aquí? No sé de dónde provengas, no sé de dónde estés, en esta casa, no sabemos si fue tuya, pero hay una regla muy clara. No puedes tomar nada de aquí. Y la regla que tiene que ser tan clara, que como decimos, desde la voz materializamos, desde la voz imponemos. Sí. En ese instante, la regla queda clara y el ser que pertenece a ese espacio sabe que no puede mover de ahí nada. Si en caso, eso es una duda que me surge, en caso de que esa persona se niegue a marcar límites porque ya generó un vínculo, ¿esta persona puede estar en riesgo de ser poseída? Puede tomar ese riesgo. Para esto lo que tiene que hacer es una protección total. ¿Qué es lo que yo te puedo recomendar como angeloterapeuta? Arcángel Miguel. Es con tus huestes protectoras, cúbreme a mí, todo ser querido, toda materia que está aquí conmigo, protégenos y cúbrenos y dale luz a la persona que está aquí. Sí. ¿Cuál es el riesgo que puede tener esta persona de estar conviviendo tanto con el ser que no se ha desplazmado del lugar? Que empiece a tomar entonces las figuras del lugar. Okay. Y ahí es en donde uno tiene que desplazmarlos. Pues son golpes con la madera, por eso dicen toco madera. Sí. Para desplazmar el lugar, desplazmar la persona. Y ahora sí que tomas esa figura de decirle, si vas a poder tener este espacio y si algo de aquí te pertenece, lo voy a vincular y solamente puede ser aquí. Marcar este límites. Lugar. Le marcas un límite. Si de todo eso todavía no, entonces sí, es un trabajo espiritual completo. Agua bendita, alcohol, flores, mucha luz. Lo que necesitan los espacios es ser iluminados. Si estás muy cerrado, cortinas y todo eso, abre cortinas. Para que todo eso que él anteriormente lo ve con unos ojos que pareciera que todo sigue exactamente igual como lo dejó, sí, vea que ya todo eso no está ahí. Tengo, aquí me surge una duda y es que hemos nosotros tenido ya en donde tienes tu casa y donde todos, gracias, tienen su casa en Tuxtepec, diferentes estudios. En una ocasión fueron unas personas a orar al estudio. No, regularmente esto se hace cuando se carga mucho. ¿Por qué? Pues todo el tiempo platicamos de temas que son un poquito fuertes. Entonces, no solamente temas, o entran personas que cargan cosas muy fuertes. Hemos entrevistado a muchísimas personas que han, híjole, o sea, lo que nos han contado detrás de cámaras son bien densas. Y el estudio, por ejemplo, el de Extra Normal anteriormente, donde se hablaba esto, era completamente negro. Cortinas negras, como una, algo muy lúgubre. Esas personas entran, empiezan a reprender, sea lo que sea que había, sacarlo, a orar, oraciones de liberación. Pero me hacen una observación y me dicen, es que tu espacio es un espacio muy negro. Digo, adicional a lo que haces, el espacio es muy lúgubre, tiene mucha oscuridad. Trata de cambiar esa parte. Digo, ahorita ya es como, allá en Tuxtepec ya es una sala, pero sí, o sea, es temática, pero ya retiramos un poquito el tema de oscuridad, de paredes negras, o sea, todo negro. Sí, porque recuerda, lo decíamos hace unos instantes, que sí, todo es la vibración. Claro. Entonces, si yo voy bajando mi vibración, bajando, sí, muy posiblemente alguno de ustedes empezó a tener o padecimientos, enfermedades, de algo que dices, esto nunca me pasaba, nunca me enfermaba, estos accidentes en mi vida. Sí. Pero porque yo estoy bajándome, y estoy conectando con lo más denso. Entonces, sí, mantente, tú dices, esto es un programa, claro, que dura tanto tiempo, pero partiendo de aquí, sí, se limpia. Claro, claro. Y eso es algo que incluso aproveche la oportunidad para comentarlo a la gente. Soy un apasionado del tema. No me considero ni investigador, porque es un título muy grande, ya lo he dicho muchas veces. Mucha gente afuera se adjudica ese título. Ya es la responsabilidad de cada quien. Yo personalmente no me considero investigador. Me considero más como un relatador de historias, una persona apasionada por el tema, que es mi trabajo, porque también hay personas que me buscan mucho porque quieren, que buscan en mí básicamente que yo los libere, que yo interprete sueños, que yo exorcice. Yo tengo mis métodos para mí, para mi casa, para mi familia. Pero como tal, yo no me dedico a eso. Y justamente como tú lo dices, terminamos un capítulo. Soy el Paco. Paco, el que es papá, el que es esposo, el que va por el mandado en la mañana, el que lleva a su niño a la escuela. Entonces, como tal, esa parte sí la dejo yo muy en clara. Esto es a lo que me dedico por pasión, por mero gusto. Pero no soy el profesional que hace esto de los exorcismos. Exactamente. No soy el que te va a sacar el chamuco. No soy el que va a liberar tu casa. Yo necesito incluso esa ayuda cuando ya yo estoy en... Yo me siento en riesgo. Yo recurro también. Pero sí dejo muy en claro esa parte porque hay personas... Y los entiendo, de verdad, no los juzgo de ninguna forma. Pero sí me gusta siempre marcar esa parte, dejarla clara, ¿no? De que esto es un trabajo. Es un trabajo, me gusta mucho. Afuera hay mucha gente que sí lo puede hacer, que sí puede hacer este tipo de limpiezas, despojos, que sobre todo lleva un riesgo bien fuerte. Muy grande, muy, muy grande. Yo me he limitado a hacer muchas cosas por mi familia, sobre todo por mi niño. Uh-huh. Porque ya he tenido experiencias donde es él al que se le pegan cosas. Sí, entonces claro. Yo me he limitado muchísimo, muchísimo. Incluso a cosas que yo quiero hacer por mero gusto. Entonces yo digo, pues no puedo como tal, porque... Llego a casa y me decía una vez un amigo que es brujo. Y es que, ok, Paco, tú llegas, pero muchas veces hay cosas que son como un virus. O sea, tu ropa, tú llegas. ¿Qué es lo primero que haces? Y pues es que el primero que me recibe en casa... Es tu niño. Es mi niño. Llega a veces, me voy por días. Hoy, por ejemplo, que estamos fuera de casa por varios días. Llega, me abraza, veo a mi esposa. Entonces, esa es la parte que yo trato de cuidar mucho... Y que incluso muchas personas tal vez no ven ese lado, que también está el Paco, que te digo, es papá. La persona. Mi persona, exactamente. Entonces, sí, yo me he limitado a muchas cosas. Sí, y hay que tener eso presente también. O sea, todo lo que nosotros vamos verbalizando, lo vamos creando. Hay que recordar siempre eso, nuestra voz es co-creación. Sí. Entonces, lo que yo estoy enviándole a la persona es un boomerang, viene de regreso para acá. Claro. Entonces, por eso siempre es mejor las bendiciones, despedirte con una bendición. Y eso es al punto que quería llegar contigo. O sea, siempre recibe, abraza, bendigo a mi hijo, bendiciones, hijo, todo. Porque lo que esté haciéndose es esta transferencia de bendiciones, luz, amor. Claro. Paco, papá. Sí. Nada más. Tengo una duda, ya brincando a otro tema. Quiero que me digas tu opinión. ¿Tú qué opinas de la brujería? Sí la conozco, sí la creo. Sí, la respeto muchísimo. Sí. Y hay que tenerle el suficiente cuidado. Ok. Hay mucha parte charlatana. Sí, lo que hablábamos hace rato. Hace fuera del aire, o sea, decíamos, te pueden bajar hasta 200,000 pesos y te dicen, es que tienes que hacer esto porque si no tu hijo va a amanecer descuidado en la casa, vende tu coche porque ahí va a fallecer, entonces vende tu coche y casualmente se lo compró la tía de que te está haciendo el trabajo. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que te están haciendo un trabajo. ¿Cuál es la mejor recomendación? Observa cómo te sientes frente a la persona. Si esta persona con la que tú te estás poniendo de frente para que te ayude en un trabajo no te vibra, no te resuena, al contrario, te hace sentir diferente y hacia abajo, hazle caso a tu cuerpo, levántate, párate y dile gracias, hasta aquí llegó tu trabajo, voy por otro lado. Ok. Porque de esta parte de la brujería, conforme lo vas tú teniendo y conforme tú lo vas trabajando, una vez te voy a platicar, llegó una consultante conmigo, en donde desde que entró, mis apuntadores me dijeron, ayúdala, pero solamente platica. Okay. Platica, o sea, no intercambies energía. En el Reiki imponemos las manos sobre el cuerpo, sí. O a veces estamos trabajando con un péndulo, esto es otro tipo de sanación. Pero en esta ocasión, lo que me decían mis apuntadores, mis ángeles, es no intercambies energía. Es viene, la escuchas y con que la hayas escuchado y tú le hayas dado tus puntos, esa es la mayor sanación que va a poder recibir de aquí. Y hay varios terapeutas que en eso también nos cruzamos, nos ponemos en el mismo punto, que hay veces donde la sanación no fluye, no jala, no, claro. No está sucediendo lo que generalmente puede pasar. Sí. Mi cuñado, que es doctor, igual estando en cirugía, es poniéndole en el extremo del médico físico que te está haciendo una cirugía, dice, sigo haciendo los protocolos como lo dice, ¿no? Todo tal cual. Y a veces que siento que el alma se me va, se me va, se me va, se me está yendo la persona y no hay manera de detenerla. Claro. Es exactamente lo mismo, pero con la sanación. Hay veces que tú quieres llevarle la sanación, hay veces que en esta forma de llegar con luz, con todo lo que se pueda trabajar, sí, pero hay veces que no está funcionando y en ese momento lo mejor que te puede pasar es decirle, aquí concluye, esto no está jalando, te voy a recomendar con alguien más. Ok, en tu caso te ha tocado alguien, me comentabas a grandes rasgos hace rato, pero te dije, no, espérate, mejor en el capítulo para no matar la magia, pero me estabas contando de una chica que tenía un trabajo de brujería. Sí, esta chica llega conmigo, ella me explicaba que medía 1.60, 1.65, la promedio de la estatura de aquí en México. Cuando llega conmigo, ya iba en 1.40. O sea, todo el cuerpo se estaba anquilosando, se estaba haciendo chiquita, una joroba por atrás, la columna totalmente desviada. Entonces, en ese momento, lo que uno tiene que entender es algo está trabajándose aquí, sí, que ya el cuerpo físico lo está reflejando. Okay. Y sobre esto se tiene que trabajar. Y ya había ido igual con muchos chamanes, mucho trabajo para poder salir de este punto. Sí. Imagínate nada más esto. Le decían, tienes que ir. Ella no era aquí de la Ciudad de México. Ahorita no recuerdo el lugar. Tienes que ir a tal cementerio. Vas a caminar 200 metros. Vas a encontrar una tumba. Va a estar abierta. Y ahí vas a encontrar el muñeco con el que te estuvieron trabajando. Va a la ciudad donde le dijeron que tenía que encontrar en ese cementerio, bajo esa tumba. Dice, todo como me lo describió esta persona, así fue y así sucedió. En la tumba abierta un muñeco y ahí estaba mi trabajo. La estaba trabajando. Sobre ese dolor, de verdad, es impresionante. Porque ya es algo que no está en sus manos. Es algo que dice, he hecho todo, médicos, todo lo que te puedas imaginar. Y cuando no está en tus manos, entra la desesperación. Y volvemos a decir lo mismo. Bajas y bajas y bajas y tu energía se empieza a consumir más por lo que te están haciendo. Hay un punto que nos hemos dado cuenta. Y yo personalmente también, incluso lo hemos hablado en varios capítulos también. Es que cuando una persona está siendo trabajada por medio de magia, brujería, como le gusten llamar, médicamente no detectan como tal una enfermedad. Hay indicios, hay estos diagnósticos que aún son muy variables, muy ambiguos. ¿Por qué la brujería en el cuerpo actúa de esa forma? Que médicamente como tal no hay como que... O sea, tu mal es esto porque proviene de esto. Obviamente no te van a decir que es magia, pero como tal, un diagnóstico certero. Porque siempre son diagnósticos ambiguos. Sí, o sea, buscando atinarle, ¿no? Pues si es la panza, el colon o alguna parte de tu organismo, tu intestino, algo. Entonces, no hay como algo que digas, esto lo está causando esto por un mal que viene dental. O sea, siempre es, pues vamos a hacer estudios, más estudios y no encuentran casi siempre nada. Lo que me han dicho en esos casos los ángeles, si la magia es oculta, sí, lo que va a suceder es que se te oculta hacia ti. Ok. Entonces no lo puedes ver. Es esta parte donde tú desearas ver cómo salió el truco, cómo salió la magia, pero está todo oculto. Entonces esa parte oculta en tu cuerpo se va trabajando, se va haciendo. Pero entre tú más fuerza le entregues a esto, es mayor la forma en donde va tomando la energía de tu cuerpo. Y se va distorsionando y se va haciendo más complicado entender desde dónde empezó y hacia dónde te está llevando ahora. Sí. Al punto en donde de verdad, si sigues conectado con eso, lo único que vas a encontrar ahí es que te van a desaparecer. Empieza a bajar de peso, empiezan a bajar de peso. Vi una persona que estaba en el hospital en una discusión muy fuerte con otra persona. Agarra, le escupe en el rostro y le dice, a partir de este momento quedas maldito. La otra persona se retira, empieza su semana normal, Empieza a dejar de comer. Sí. Empieza a bajar de peso. Más, más. Llega al hospital. El doctor le dice, descríbame qué ha sucedido. Algo fuera de lo normal. Algo que usted haya notado. Y la esposa dice, tuvo un disgusto con tal persona y esa persona le escupió en el rostro. Y el doctor dijo, ¿esa persona trabajaba con la energía? Sí. Veamos qué podemos hacer aquí. El doctor, sin el conocimiento de lo que le habían hecho a la otra persona, sí, le da un producto para ejercer el vómito, que por ahí pudiera salir todo el mal. Ajá. Y en ese momento, todo lo que está saliendo, ya le dice el doctor, ya vas a quedar sano. Pero lo que no se dio cuenta la otra persona es que lo que traía aquí en la mano era como, digamos, un renacuajo. Lo suelta en el excusado, la otra persona ve que cae en el excusado y dice, ya sacaste todo, aquí está. Esto era lo que te estaba haciendo daño. Ok. Y en el poder de la mente, la otra persona empieza a comer, empieza a subir de peso y todo lo tiene. Sí. El punto que te quiero llevar de todo esto es que en ocasiones esos trabajos, simplemente con que trabajes a tu mente y sí, entonces escuches a tu cuerpo, seguramente vas a encontrar dónde está la magia y dónde es donde puedes tú sanar. Eso recuerda mucho lo que mencionaba el padre Fortea, el padre Gabriel Amort, en las tantas veces que fue a ver a personas que supuestamente tenían síntomas de posesión y escrito en alguno de sus libros es que son personas que simplemente necesitaban una ayudita, pero como tal no es un caso de posesión, simplemente es un mal mental que al mismo tiempo produce un mal físico. Exactamente. Y se genera pues una bolita de nieve, ¿no? Exactamente, lo vas haciendo una bola de nieve cada vez sí, más grande y pareciera que algo te está dominando y que algo está dentro de ti. Y como lo acabas de describir, perfecto, o sea, una ayuda un poco dentro de la mente. Sí. Y en ese trabajo empiezas a recuperar tu energía y tu fuerza. Hace tiempo entrevistamos igual a una persona que, al igual que tú, angelólogo, terapeuta, trabaja con ángeles, con luz. Llegó a atender a una persona que en un principio sus indicadores o sus ángeles le dijeron, trae maldad, pero ella pensó que se trataba de como tal de brujería puesta, ¿no? Lo típico que conocemos, pero no, como tal no había brujería. Y ahí fue donde le están diciendo, es por parte de su mamá. O sea, ¿cómo su mamá le va a hacer brujería? Y preguntándole a ella, ¿cómo te llevas con tu mamá? Y esto y el otro. Descubre que la mamá tenía la mala práctica o la mala maña, como le quieran decir, de maldecir a sus hijos. Por cualquier cosa que se enojaba. Chamaca, maldita. Ya te dije. O sea, esa parte. Siendo, claro. Sobre todo, ¿quién era? ¿De quién venía? De su madre. Una línea muy directa para ti. Entonces, exactamente. ¿Te ha tocado algo similar a ti? Sí. O sea, por ejemplo, puede ser cuando llega esta consultante, sí, su mamá. Este caso estuvo muy, muy curioso. De verdad, presten atención. La chica sí tiene un... Ahorita no recuerdo, no soy doctor, ¿verdad? Pero digamos que trae una malformación en la columna. Sí. Y el padecimiento es que va perdiendo fuerza en sus muslos. Bueno, o sea, en sus músculos, perdón. Sí. En sus músculos. Va perdiendo fuerza, entonces requiere muletas, apoyo y todo. Entonces llega junto con la mamá, llega conmigo. Estábamos trabajando totalmente otro tema. Sí. Otro tema totalmente diferente. Y ahí vamos a terminar. Cuando en ese momento, o sea, ya se está levantando ella con la ayuda de la mamá. Le dice, mamá, espera. Quiero contarle algo a Juan. Entonces se sienta y me dice, quiero decirte algo. No entiendo por qué. Hay momentos en donde estoy llore, pero así de la nada. No hay nada en absoluto que me ponga triste. No estoy viendo una película. Algo que me genere esta tristeza, no hay nada. Sí. Pero es un profundo sentimiento de tristeza y no sé por qué. Y en eso mis guías, mis apuntadores me dicen, pregúntale a su mamá qué estaba sucediendo cuando lo estaba esperando a ella. Ok. Entonces volteo con la mamá Oiga, señora, cuando estaba esperando a su niña, ¿cómo estaba usted en su embarazo? Dice, uff. El último mes de mi embarazo falleció mi hermano, con el que más contacto yo tenía, con el que teníamos una relación más estrecha. Ese hermano fallece y toda la familia me decía, no llores, vas a afectar a tu bebé. Deja de llorar porque tu bebé te está sintiendo. Y entonces, ¿quién absorbió todas las lágrimas? Contuvo todo. Contuvo todo. Quien absorbe todas las lágrimas es la bebé. Esta bebé entiende que empieza a llorar y que esas lágrimas no eran de ella. Era del sentimiento que se tragó en ese momento su mamá. No manches, y es que tiene toda la lógica del mundo. O sea, he escuchado yo algo similar, que dicen, no hagas corajes, a veces que la persona, la mujer embarazada, contenga todos esos sentimientos. No hagas coraje, no te enojes tanto, pues, todo lo recibe. Todo lo recibe el bebé. El bebé. Igual, o sea, cuando va la chica y le dice a los papás, estoy esperando un bebé. Y en ese momento le dice el papá, te largas de aquí, no puedes volver a estar en esta casa. Sí. Ese rechazo, lejos de que la mamá lo está tomando físicamente, energéticamente, el quien lo está absorbiendo también es la bebé o el bebé. Mi esposa tiene un libro. Se llama Liberación de Niños. Yo lo he leído. Está interesante. Es un libro cristiano. Pero menciona algo bien cañón, y ahorita lo recuerdo porque lo estás mencionando. Hay niños que tienen ciertos trastornos mentales puestos por el nombre, por el hombre, algún tipo de nombre. Uh-huh. ¿Sale? No quiero decir ningún nombre porque no quiero herir la sensibilidad de nadie. Simplemente tiene un trastorno, un problema, un problemita que no se desarrolla bien. No presta atención, un niño que a lo mejor tiene estos detallitos. Este libro, recuerdo que decía que si durante el embarazo tenía por parte de sus padres, o parte justamente como tú dices, de personas directas, abuelos, mamá, papá, de la mujercita embarazada, ejercía el sentimiento de rechazo, que inconscientemente por parte de todos era recibido por el pequeño, lo cual podía provocar muy seguramente que ese pequeño tuviera problemas en un futuro. Así es, generas una fuente de rechazo ahí. Sí, niños que son inseguros, niños que son muy tímidos, niños que les cuesta mucho la socialización, niños que son muy cohibidos, que les cuesta trabajo expresar sus sentimientos. O sea, esto fue algo que leí. A ver, de una vez lo digo porque aquí no faltan los expertos. No soy experto. Soy un ignorante yo del tema. Entonces, esto les comparto algo que se me hizo muy curioso sacar en ese momento. Por ejemplo, hay un punto con los niños tartamudos. Ok. Se dice que estos niños tartamudos generalmente pueden traer un tema de un secreto de familia. Ok. Y entonces la tartamudez no le permite expresarse de forma corrida y clara. Sí. Entonces, cuando quiere decir algo, trastabillea. Sí. No se entiende. Y entonces dicen, este niño muy probablemente traiga un secreto de la familia que no quiere ser revelado o que no debe de ser revelado. Y por eso no puede expresarse de forma clara y correcta. Wow. No le cuentes secretos a personas embarazadas. No le vayas a contar algún secreto. No, qué fuerte. Fíjate que no lo había yo visto de esa forma. Es más interesante. También dentro de estos males que incluso llegan a ser mentales y que tienen un efecto físico en tu organismo, en tu cuerpo, estás comentando de una mujer. Sí, así es. Son dos aspectos. Uno es el aspecto cuando quieren quedar embarazadas. Esta chica llega conmigo y me dice, he intentado todos los métodos, pero no se ha podido hacer alguno correcto que donde pueda yo ya quedar embarazada. Ahí los ángeles, los apuntadores me dicen, pregúntale cómo es su relación con la sexualidad. Okay. No, mi relación con mi esposo es magnífica, perfecta, abierta, nos expresamos todo, en la sexualidad no hay ningún problema. Dice, pero pregúntale de la mamá. Oye, qué lenguaje hablaba o qué lenguaje te transmitió tu mamá con respecto a la sexualidad. Sí. Uy, no. Ahí sí es muy diferente. Mi mamá me decía que si yo quedaba embarazada, me olvidaba de la familia, me desheredaba, me sacaba, no me volvían a abrir la puerta en mi vida si yo quedaba embarazada. Entonces, imagínate ese lenguaje en tu pensamiento, que el cuerpo dice no podemos quedar embarazadas, porque si quedamos embarazadas estamos cometiendo algo que está muy mal visto. Uf. Y entonces es cuando hacen, digo, insisto, no soy doctor, pero son estos problemas en los ovarios, sí, que tapan los canales para poderse quedar embarazadas, sí, porque bloquea el cuerpo. O sea, el cuerpo mismo, sin magias ni nada, sino simplemente en el pensamiento y en la educación que te transmitieron, recibe la orden de no quedar embarazada. Sí. Y eso era lo que estaba complicando el embarazo. O sea, cada vez que ella, a ver, tenía un acto, su acto carnal, inconscientemente su cerebro pensaba, no podemos. Es como si trajera aquí a la mamá pegadita y ojo, y quedes embarazada. Y fíjate, aunque esté disfrutando del acto, sí, inconscientemente ese lenguaje se está reproduciendo contigo, así como los audífonos, se está reproduciendo inconscientemente contigo, y es lo que no te deja poder tener un embarazo. Híjole, y es que hoy en día, yo sigo a muchos terapeutas en redes sociales, a muchos psicólogos, me gusta mucho aprender, y de repente salen clips muy interesantes, y hay algunos que me llaman la atención, incluso los comparto con mi familia, quienes son padres, quienes tienen niños sobre todo, porque hay cosas que a veces hacemos, o sea, cosas que parecen buenas pero son malas. ¿En qué sentido? Que no, o sea, no es que lo hagamos con una mala intención, simplemente es que lo hacemos de una forma a lo mejor tan repetitiva, porque así lo hizo contigo tu mamá, y a tu mamá se lo hizo su abuela. O sea, es como, es una práctica, pero que al mismo tiempo tiene un efecto inconsciente en tu persona, y eso te produce problemas. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que estos terapeutas, psicólogos, personas expertas en el tema, comentan, por ejemplo, qué palabras puedes decirle tú a tu hijo, cuáles no les puedes decir, tener mucho cuidado con estas, o sea, como que advertencias, ¿no? Y te dicen el por qué, y cuando veo el video digo, oye, sí es cierto. A veces caemos mucho en la ignorancia, y hablo por mí, porque pues es que sí lo hizo mi mamá conmigo, ¿no? Y así lo hizo con mis hermanos, y míranos, ¿no? Ahí estamos sanitos y bonitos. Entonces, pues como que no le vemos. Pero no, mentira. O sea, sí generan. Sí, hay una réplica. Sí, en el pensamiento humano, un efecto que tal vez no pueda ser tan fuerte o tan que te pueda afectar. Pero hay ocasiones donde sí está esta parte, ¿no? De que suceden ciertos aspectos en tu vida que no puedes tú sobrellevarlos o pasarlos, porque algo te frena, algo dentro de ti inconscientemente, como tú lo decías, te da la orden que no vas a poder, porque tu mamá ya te dijo, eres un, no sirves para nada, o sea, sí. Ese tipo de situaciones. Y es más, hay una que te recomiendo que ojo, cuando lo veas que lo estás haciendo con tu chaval, sí, cuando le decimos, oye papá, ¿me compras esto? No, hijo, está muy caro. Okay. Entonces al chaval lo que le estás diciendo es, tú no vales esto, vales menos. Y entonces le vas generando como un, ya no puedo pedir de esto porque yo no valgo esto, sino valgo lo que cueste menos. Entonces, ojo con eso, es muy diferente decir, esto cuesta mucho y no te lo puedo comprar, a decirle, por el momento es algo que no necesitas ahorita. Claro. O vamos a buscarlo en otro lado, que igual y lo que conseguimos y hasta te alcanza para algo más. Ya. Entonces ahí le estás llevando otro sentido a esto, que es el manejo de las emociones. Y hablando del manejo de las emociones, te quiero contar algo. Adelante, hermano. Que es una persona que se acercó conmigo, que tenía la duda de qué había pasado con su hijo. Sí. Porque no supo manejar la emoción. Okay. Pero la mamá como que no le hacía mucho sentido lo que había sucedido con su hijo. Sí. Te voy a contar. Me dice, ¿puedes contactar a mi hijo? Sí, con mucho gusto. Déjame pedir permiso. Pides un permiso. Si estás aquí, preséntate porque tu mamá quiere hablar contigo. Se hace presente, la describo. Me dice, sí es mi hijo, así como lo estás describiendo. Así se vestía, así la música estridente, así era de mi hijo. Yo siempre me estaba peleando que le bajara el volumen. Sí es mi hijo. En eso, veo como que sale corriendo de una casa, baja unas escaleras, se mete a un garage. La sensación de mi cuerpo era de furia. No sé cuál sería la descripción por arriba de furia. O sea, este muñequito que salen intensamente así de... Sí, muy exaltado. O sea, exacto, muy, muy exaltado. Entonces, la sensación sí. de mi cuerpo era esa. Entra al garage, pero de ahí todo se pone en negros. O sea, le digo, hay algo que sucedió que no me deja ver, que todo se pone en negros. Pero te quiero describir algo. Hay una furia dentro de mí, o sea, la sensación de mi cuerpo. Y dice, ya entendí entonces qué fue lo que pasó. Que mi hijo se suicidó cuando entra al garage, se sube al coche, se dispara. Y no supo manejar la emoción porque acaba de tener un coraje muy fuerte con su papá. Híjole. Y le digo, pues eso fue lo que sucedió y tu hijo te quiere decir que está muy arrepentido, que le duele esto que te dejó en tu corazón. No entendió por qué se dejó llevar tanto por la emoción, pero ahorita te lo quiere decir y te quiere pedir perdón. Entonces en ese momento ambas partes sanan, ambas sí. partes reciben lo que necesitaban para ya poder dejar... Ahora sí, como dice la canción, ni te debo ni me debes. Qué fuerte. O sea, qué fuerte lo que incluso... Digo, somos humanos. Realmente hay personas que suelen ser muy emocionales. Personas que cualquier motivo puede derrumbarlos. Cualquier comentario. Había una persona que yo platicando con él hace un tiempo me decía, es que a veces lo importante es tomar las cosas de quien vienen y sobre todo no tomarse las cosas tan a pecho. Cuando estamos molestos, muchas veces decimos algo que realmente no sentimos, sino simplemente lo decimos por el coraje. Las de las vísceras. Claro, o sea, simplemente, o sea, viene del coraje, no viene de tal de un sentimiento de que sí, o sea, tú esto, o sea, es ira, es tu coraje. Entonces, incluso hasta recuerdo la cita bíblica que una vez compartí de airaos, pero que su ira no llegue hasta la hora de dormir, ¿no? O sea, puedes enojarte, o sea, puedes enfurecerte, es normal, somos humanos, pero no permitas que te maneje, que te controle. Que te controle, que llegue más allá, ¿no? Viene el perdón también, que es una parte fundamental para sanar también. Había personas que decían, no te pido perdón a ti para que tú estés mejor. De hecho, yo te pido perdón porque yo necesito sanarme, necesito tener tu perdón. Entonces te pido perdón para poder sanar a mí mismo. Exactamente. Me encanta mucho el saludo que tienen la parte musulmana. No quiero cometer un error, pero digamos, de ese lado. Sí. Que siempre llegan saludando diciéndote, la paz está contigo. Sí, sí, sí. La paz está contigo. Sí. O sea, imagínate esa descripción. ¿Qué es lo que le estás regalando al otro? Diciéndote, esto habita, te lo recuerdo, está contigo. Entonces a veces hay que tomarnos ese tiempo para las personas y decirles, claro, si tienes algo, si algo te está ahorita incomodando dentro de ti, déjame ser este vínculo para poderte entregar esta paz que requieres ahorita, para poderte decir, la paz está contigo. Qué fuerte, y es que es un mensaje inconsciente que se repite. Imagínate cuántas veces no saludas a alguien, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu pareja. O sea, inconscientemente estás recibiendo como tal una bendición. ¿No? Algo que trae pasa a tu vida, a tu corazón. Son cosas bien padres, de verdad. Es un capítulo, y se lo comparto a todos, donde yo he aprendido mucho. Estoy seguro que mucha gente también, en algún momento, haber dicho, ching, creo que estoy haciendo algo mal. Hacemos el cambio de chip y tratamos de mejorar esta parte, porque muchas veces sí lo sabemos, pero es necesario también que alguien como que nos dé una desempolvada para volvernos a recordar. Y en mi caso, exacto, funciona así, ¿no? Exacto, justo eso. Mucho dice mi hermana, teniendo las herramientas, y a veces se nos olvida que las tenemos hasta que llega alguien, te lo recuerda, o llega la experiencia y te lo recuerda cómo es. Sí. Y la vuelves a aplicar, pero lo mejor sería tenerla siempre fresquecita y siempre aplicándola con todos. Entonces, ¿cuál es la mayor sanación? Lo dijiste de una forma preciosa. El perdón. O sea, si hay algo aquí que te haya incomodado, perdón, pero no para ti, sino para mí. Desde esta paz que yo tengo, te radio mi paz a ti. Claro. Para que tú la tengas. Qué hermoso mensaje. Con ese mensaje nos despedimos. ¿Cómo te la pasaste? No, hombre, increíble. Qué bueno que te la hayas pasado bien. No, muchísimas gracias. Gracias por regalarme esta experiencia. De verdad, qué increíble programa. Gracias. Gracias a ti por regalarnos a nosotros de tu conocimiento, experiencias. Como lo dije hace un rato, me llevo muy buenas cosas. Gracias nuevamente. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, hermano? Claro que sí, muchas gracias. En todas las redes sociales me van a encontrar como JC Conde, como JC Conde. En todas las redes sociales así me van a encontrar. En YouTube, Instagram, Facebook. Vale, entonces. Perfecto, hermano. Familia, gracias a todos los que llegan al final. Ya saben que nos estamos viendo más adelante en un nuevo capítulo. Gracias a todos los que llegaron al punto que yo creo es importante que si empiezas a ver un capítulo, ayúdanos terminándolo porque la verdad nos ayuda muchísimo. Familia, gracias a todos. Nos estamos viendo más adelante. Cuídense mucho. Perdonen, que es el mensaje con el que nos vamos todos a casa. La verdad, un mensaje muy padre, muy bonito, muy puro. Y ya saben que nos vemos en la próxima. Bye.